Espero que mi recuerdo te atormente cada día, que tú sientas al perderme todo lo que yo sentía, y pases las noches en vela y veas la casa vacía, que llames llorando a mi puerta y Dios me dé fuerzas para no abrirla. Y están clavadas dos cruces en el monte del olvido. La tuya es la de un niñato caprichoso y consentido. A ver si alguien te abre los ojos para que veas lo imbécil que has sido. Que a mí lo que no me mata me hace más fuerte, más chula, más fría, más mala, más loca y más guapa. Y estoy como si nada, como si nada, como si nada hubiera pasado, como si no te hubiera. Si no nos hubiéramos dicho todas las cosas bonitas que un día tú y yo nos dijimos. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido. La tuya es la de un niñato caprichoso y consentido. A ver si alguien te abre los ojos para que veas lo imbécil que has sido. Que a mí lo que no me mata me hace más fuerte, más chula, más fría, más mala, más loca y más guapa. Y estoy como si nada hubiera pasado, como si no nos hubiera las cosas bonitas que un día tú y yo nos dijimos. Como si no nos hubiéramos dado todos los besos, cariño, esos besos.